Hola, hola y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en los fundamentos del pensamiento económico. Exacto. Y lo hacemos guiados por un material introductorio, ¿no? Economía para no economistas, de la Universidad de la República, en Uruguay. Eso es. A ver, esa sensación de querer más cosas de las que podemos tener o hacer más de lo que da el tiempo, pues ese es el meollo de la economía, ¿verdad? Precisamente. La economía, en el fondo, es, bueno, es la ciencia social que se pregunta cómo gestionamos recursos que son, por naturaleza, escasos. Y no hablamos solo de dinero, ¿eh? Hablamos de tiempo, de atención, de recursos naturales. Todo es limitado frente a unos deseos que, bueno, que parecen no tener fin. El texto lo deja claro desde el principio. Vale, pues nuestra misión hoy es esa: sacar las ideas clave de este material, intentar pillar esa forma económica de ver las cosas. Venga, vamos a ello. Adelante. Bueno, el concepto central que nos presenta el texto es la escasez. Y ojo, no significa necesariamente pobreza, ¿eh? No, no. Es simplemente que, bueno, que no hay de todo para todos, todo el tiempo. Y esto, claro, nos obliga a elegir constantemente. Y ahí, justo ahí, entra un concepto que el texto recalca mucho y que es crucial: el costo de oportunidad. Cada vez que eliges algo, estás renunciando a la siguiente mejor opción. No es un coste en euros siempre, ¿eh? Claro. Es el valor de aquello que dejas de hacer. Si decides, no sé, estudiar una hora más, pues igual el costo de oportunidad es esa hora de sueño que pierdes o de ver a tus amigos. Es como el precio invisible, ¿no? Sí, el precio invisible. Me gusta eso. Y el texto lo ilustra muy bien con la idea de la frontera de posibilidades de producción. La FPP. Eso es. Es una forma gráfica, digamos, de ver este trueque. Imagina que una economía solo produce dos cosas, qué sé yo, alimentos y ropa. Vale. Pues si usas todos tus recursos eficientemente, para producir más alimentos, tienes que, sí o sí, producir menos ropa. Te marca el límite las elecciones que hay. Exacto. Te muestra visualmente esa disyuntiva constante. Entonces, vale, tenemos escasez, tenemos que elegir, hay un coste. Pero ¿quién elige? Buena pregunta. El texto identifica a los principales agentes económicos. Por un lado, las familias, o las personas, vamos, que buscamos maximizar nuestro bienestar con lo que tenemos. Luego están las empresas, que buscan, bueno, lógicamente, maximizar beneficios produciendo cosas. Claro. Y finalmente, el Estado, que también interviene. Regula, cobra impuestos, da servicios públicos. Eso es. Y estos agentes, claro, no actúan cada uno por su lado. Se relacionan, interactúan en los mercados. En los mercados, sí. Que son ese espacio físico o virtual donde se encuentran compradores y vendedores. Y el texto, a partir de ahí, describe los grandes modelos de sistemas económicos. A ver. Por un lado está el ideal teórico del mercado totalmente libre. Ahí, se supone, las decisiones de familias y empresas y los precios que surgen lo organizan todo. La famosa mano invisible de Adam Smith, ¿no? La mano invisible, sí. Y en el otro extremo, pues tendríamos el sistema centralizado, donde es el Estado el que planifica y decide qué se produce, cómo, para quién. Pero claro, como bien dice el material, mencionando el caso de Uruguay, la mayoría de economías reales son sistemas mixtos. Exactamente. Combinan elementos de mercado con intervención del Estado. Y bueno, el gran debate siempre es ese. ¿Cuánta intervención? Más mercado, más Estado. Ahí está la discusión política, claro. Ya, el eterno debate. Y para analizar todo esto, la economía usa como distintas lupas, ¿no? El texto distingue entre microeconomía y macroeconomía. Sí, es una distinción fundamental. La micro, como dice la palabra, mira lo pequeño. La decisión de una persona, de una familia, de una empresa concreta. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, cómo decide una tienda fijar el precio de un producto o cuántos trabajadores contratar. Decisiones a pequeña escala. vale. Y la macroeconomía, entiendo, es la visión de conjunto. Eso es. La macro mira la economía del país entero, o incluso a nivel global. Habla de inflación, de desempleo general, del crecimiento económico. Son como dos niveles de análisis distintos pero complementarios. Entendido. Y hay otra distinción clave que introduce el texto: economía positiva frente a economía normativa. Uf, esta es importante también. La economía positiva intenta describir el mundo tal como es. Busca ser objetiva, analizar causas y efectos sin juzgar. Dame un ejemplo. Pues analizar por qué el paro afecta más a un determinado grupo de población. Describe un hecho, intenta explicarlo. Vale. ¿Y la normativa? La normativa ya entra en el terreno del cómo deberían ser las cosas. Aquí sí que hay juicios de valor. siguiendo el ejemplo. Discutir si el gobierno debería implementar una política específica para ayudar a ese grupo. Ah, claro. ¿Ves la diferencia? Una describe, la otra prescribe, opina sobre lo que es deseable. Y aquí, claro, es donde surgen la mayoría de desacuerdos entre economistas, porque entran en juego valores, ideas de justicia. Entendido. ¿Dónde está el debate más? Más ideológico, quizás. Exacto. Bueno, y el texto luego se mete ya a aplicar esto, ¿no? Empieza por la micro, analizando al consumidor. Sí, parte de un modelo bastante estándar, el del consumidor que actúa de forma racional. ¿Racional? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que intenta tomar las mejores decisiones para maximizar su propio bienestar o satisfacción, ¿no? Teniendo en cuenta dos cosas. Lo que le gusta, sus preferencias, y lo que se puede permitir, que es su restricción presupuestaria. O sea, su nivel de ingresos y los precios de las cosas. Vale, preferencias y presupuesto. Lógico. Y con eso se llega a una herramienta súper útil, la curva de demanda. Ah, la famosa curva de demanda. Esa misma, que simplificando mucho nos muestra cuánto de un bien está dispuesta a comprar la gente a diferentes precios. Y normalmente, como dice el texto, con la ley de la demanda, si algo baja de precio, queremos comprar más, ¿no? Y si sube, menos. Justo. Ceteris paribus, como decimos los economistas. O sea, si todo lo demás no cambia. Es una de las ideas más básicas y potentes para entender cómo funcionan los mercados. Bueno, pues creo que hemos tocado bastantes puntos clave de esta introducción. Entonces, resumiendo mucho, ¿qué nos llevamos de esta primera? De esta inversión. Pues yo diría que la idea central es esa. La economía nos da un marco, unas herramientas para entender cómo lidiamos todos, individuos y sociedades, con el problema fundamental de la escasez. Con que no podemos tenerlo todo. Exacto. Y eso nos fuerza a elegir. Y cada elección tiene una renuncia. Nos obliga a pensar en términos de costes y beneficios, de alternativas. Sobre todo, yo me quedo mucho con lo del coste de oportunidad que mencionabas antes. Sí, para mí es uno de los conceptos más reveladores de la economía. Tener siempre presente ese coste oculto, lo que dejas de lado, puede cambiar mucho cómo ves las decisiones. Ya no solo las económicas, ¿eh? No, no, qué va. Las decisiones de la vida en general. Cada hora que dedicas a algo es una hora que no dedicas a otra cosa. Totalmente. Y bueno, para dejar algo ahí, reflexionando hasta el próximo Deep Dive, ¿cómo cambiaría una decisión, cualquiera, del día a día, una pequeña incluso, si fuéramos plenamente conscientes de todo lo que estamos renunciando al tomarla? De su verdadero y completo coste de oportunidad. Ahí queda eso para pensar. Ahí queda.